sea, yo le voy al Necaxa. ¿Me entiendes? ¿Vas a seguir tomando? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Hermandad Necaxista? Un placer estar con ustedes en otra semana, otra ocasión más para poder platicar de lo que pasa con Necaxa. Este es el podcast, episodio número 30, ya son 30, aplausos muchachos. Y pues aprovecho para... Todo el público aplaudió al exacto, es como la de la muchedumbre ahí de Esquinca. Pero bueno, ahí ya los escucharon. Saludo como siempre a mis compañeros. Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien. Pues sí, voy a decir que bien. Bienvenidos todos. Y Alex Rodríguez, ¿ya con ganas de que regrese el fútbol o qué? No, pues está bien así. Déjalo descansar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, que lo deje descansar, ¿no? Pues sí, vamos a pasar una semana así tranquila, sin pasar corajes. Creo que es lo más importante. No, pues sí. Que guarden al fútbol un año, al cabo no va a prescindir. Sí. Igual y si tienes un corajito por ahí algún... Bueno, no, tú no. Si anota, no sé, a México, también vas a festejarlo. Va a estar, híjole. Feliz. Como aquella vez que celebró un empate de Corre Necaxa. Otra vez. Cierto. Así. Si va ganando el Tri y Nurse empata el partido, Murdo puede ser feliz. ¿Y ustedes también qué le hacen? Con tal de que no gane la selección, ustedes van a festejar lo que sea. A mí me da igual lo que pase con ese equipo. Ese equipo no existe. Y menos con el capitán que se va a creer. Pero bueno, ya, No, menos, mucho menos. Es lo de menos. Y pues, mejor... ¿El capitán? Sí, pues es suplente. Sí. Pues, ¿quién no es suplente ahorita de los que andan en Europa? Héctor Herrera. ¿Quién? Ah. Herrera, el del Porto, no es suplente. El de su cosa, mi hermana. Ajá, el guapo del equipo. Justamente. El guapo del equipo, sí. Bueno, pero en realidad, como que estamos hablando todo esto nomás para no hablar de lo que pasó en Mérida, ¿no? ¿O qué? Sí. Es que no pasó nada otra vez, compadre. hay que evadir, salir de la realidad. Mejor hay que ver el mundo con buenos ojos. Sí, hablemos de, no sé, televisión, de cine o algo, porque sí. Sí, es... mira, yo pienso que la lucha del aniversario 81 terrible, ¿no? O sea, 15 minutos y ya vas perdiendo 2-0. ¿Cómo estuvo? Y luego, sí, no, bueno, pues a ver qué, cómo vieron el partido entonces. Enfoquémonos, ¿no? Me entendieron, ¿no? En eso. Sí. Yo quiero hablar rápido porque yo estaba viendo el partido y quité la transmisión al minuto 15. Fue así. Con malas palabras, Alex. Sí, o sea, dije un montón de cosas, ¿no? Pero palabras que ni yo hubiera dicho aquí al aire. Esas palabras que yo no conocía. Un inmenso pi, ¿se escuchó? Y dejé la transmisión por mi salud mental y física. Porque sí, estaba yo viendo algo increíble, ¿verdad? Es que eso de patear paredes y golpear agarrar puñetazos al escritorio, pues no es sano, sí, te entiendo. No. Pero es que, yo lo que no entiendo es qué discurso puede haber para defender lo que pasó en la primera mitad. O sea, que ahorita nos vayan a salir con que estamos aprendiendo, hay cosas que ajustar todavía. O sea, cuando ya es la fecha 11, sí está medio... 11 de 13, compadre. 11 de 13, o sea, ya ¿qué estás experimentando? O sea, ya... No se puede entender que con qué nos va a salir Miguel Fuentes ahora que hable al respecto. O sea, qué manera de desperdiciar una primera mitad, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Y pues lo que pasó en la cancha y el solo marcador nos indicaba eso, ¿no? Pero, mira, lo triste no es tanto lo que dejó de hacer el equipo, porque lo ha dejado de hacer durante todo el torneo. Lo triste es que reacciona, mira, por circunstancias del partido, ayuda, quizás, si quieres decirlo así, reacciona de alguna manera y al final tuvo para ganar. Ni jugando contra 10, ni teniendo todo el momento anímico del partido, toda la situación emocional a su favor, ni siquiera así pudieron darle la vuelta al que habíamos dicho era el penúltimo lugar de la tabla, ¿no? Sí. Sigue siendo. O sea, ni siquiera así pudieron. Entonces, ¿qué va a pasar cuando enfrentemos a uno más fuerte? Sí, exacto. No. O sea, y es era decíamos, era la oportunidad para empezar a hacer algo diferente de visita. Y luego, luego, o sea, en 10 minutos se te cae todo el teatrito y ya estabas con la losa encima por lo que tú mismo dejaste de hacer. O sea, eso es lo que no hay excusa para explicar lo que pasó, ¿no? Y lo peor de todo es que era Mérida y entonces te permite, decías bien, con ahí un traspié del árbitro que ve, quién sabe qué vio, que en parte estaba buscado, ¿no? O sea, Necaxa ya estaba volcado al frente, ya estaba buscando jugadas para regresar al partido y el árbitro se las concede de repente. Entonces, por ser Mérida, te da la oportunidad de alcanzarlos. Y todavía tuvo todo una gran cantidad de tiempo para poder pensar en darle toda la vuelta. O sea, y si lo logra, pues ya Fuentes hubiera tenido un poquito más con qué defenderse de esa situación, me parece. Sí, ahora la reacción de Necaxa viene a raíz de una ayuda arbitral, ¿no? Sí. Entonces, Nadie lo vio. no, no, no, ahí sí quiero decir, porque en el Mundial estaban molestando todos con que no era penal y el hashtag no sé qué y que el otro era un tramposo porque se tira. Hasta playeras hicieron, Alex. Bueno, entonces ahora quiero ver las playeras de no era penal, de que son unos tramposos y de que nos regalaron prácticamente el regreso. Porque si no hubiera existido esa falla arbitral, Necaxa nunca hubiera regresado, no hubiera ni siquiera sacado un punto al penúltimo lugar y estaríamos hablando de algo muy serio porque por ese punto pues seguimos en zona de clasificación, pero esto se puede perder en los siguientes dos juegos que son de mucho más alto nivel que lo que vamos o lo que vivimos el fin de semana anterior en Mérida. Sí, de hecho, nos hubieran quedado 16 puntos y ya estaríamos en octavo. Sí, pero ahí está la doble moral que existe, de que cuando es en tu contra ahí sí todo y cuando no es, cuando te ayudan, no, pues, no dices nada, no dices, estoy avergonzado porque nos ayudaron y o sea, no importa. ¿Ves el doble discurso? Así no se Qué puede. bueno, qué bueno. Aquí la pequeña variante. Es que Lojero no está fingiendo para conseguir el penal, ¿no? Ok, ahí ya fue. Es su perro y el baña, ¿no? Del árbitro, por lo que quién sabe qué Compadre, vio y pero marcó. Robin sí exageró, pero en realidad hubo falta en esa jugada por la que todo el mundo sigue lloriqueando meses después. Pero implica cierta una acción directa del jugador. Bueno, yo digo nomás así como que los matices, ¿verdad? Así, clavándonos en los detalles. Es distinto, pero cierto es que viene a ser un respiro que le da el árbitro al Necaxa para, órale, les regala un gol para que hagan lo suyo y a final de cuentas, por otro lado, me da gusto que el Cheque Orozco ahora sí anote, ya lleva creo que dos, ¿no? Algo así, en liga. En los últimos 5 años, dices. Bueno, pero ya llegaron, ¿no? O sea, está bien. Está bien, y otra increíble es lo que falla Tata, ¿no? Decías. Increíble. Platicaba el otro día con Gotitenberg de eso. Es más, ni siquiera yo le había dicho y ella me dijo, falló una, y sí, falló una que era para al final del partido meterle un par de zapes para ver si se le quita lo idiota y se corrige el señor. Dicho con todo respeto, claro. Pues sí. Y con eso y algunas otras que también, que por ahí, por ejemplo, Ishihara le faltó un poquito de suerte porque tuvo un par de llegadas así como que intentando acá la de lujo y por poquito le sale. O sea, en realidad el arquero sí fue factor para evitar que le diera la vuelta al marcador. Sin embargo, Además, sí. no deja de ser Mérida. Ahora que hablas de Ishihara, Si no me equivoco, él fue el que metió el pase a segundo poste que terminó con un remate de cabeza al travesaño, ¿no? Ajá. Creo que sí. Pues sí, creo que sí. De hecho, el Bueno, gol, pero ¿no? da O igual. sea, es una jugada por la derecha que centra y es ese Orozco el que cierra la pinza para meter el del empate. O el empate, hazme el favor. Y con esto, pues sí, sigue sin saber lo que es ganar en Mérida, ¿no? Que por la posición en la tabla, como decías, Murdo, que se veía, ¿no? Que era muy factible poder hacer historia y encajarnos, o bueno, encajar a los de Mérida, su primera derrota contra Necaxa en el Carlos Iturralde, ¿no? Sí, de nuevo no entiendo qué, o sea, cómo es que sales a un partido sin concentración o qué salieron pensando o ya se sentían ganadores, confianza, no sé, es Sí. increíble, todavía no me cabe el qué Sí. fue lo que pasó en estos. Sí, pero lo increíble es que Sí, continúa, Alex. No, que lo increíble es que es, pues eso, ¿no? O sea, a 2 fechas de acabar el torneo regular y ya comenzar una fase, pues, de eliminación directa, como es la liguilla, siga teniendo esos errores, ¿no? Que desde la fecha contra Dos, Mineros, sí. a los 4 segundos te clavan un gol. O sea, sí es de Oye, preocupar, ¿no? aparte, eso que dices de Mineros, ese gol a los 4 segundos, gol histórico, terminó costándole el puesto a Roberto Salcedo, ¿no? Sí, Y a en final de cambio, cuentas. Gallardo, que también se ha equivocado, pues no, él está ahí perfecto porque es el que trajo Fuentes, ¿no? Se ha equivocado también de manera garrafal, ¿eh? Contra Alebrijes, por ejemplo, ese gol se lo come todo Gallardo. Y entonces, ¿a quién pones al menos malo o qué? Pues creo que el menos malo es Salcedo. Yo así lo veo. Sí, se Pues equivocó y anteriormente se había equivocado en otros torneos, sí. pero yo creo que el menos malo es Salcedo. Sí, dejan ir, por ejemplo, a Iván, que estaba siendo pues un arquero con regularidad en el equipo. Ahorita está en la banca de Leones Negros y pues ahí están sus decisiones inteligentes, ¿no? Lo que eso lo comentaba Murdoch, ¿no? Que si no mal recuerdo, en algún programa dijiste, compadre, que al darse la salida de Iván se esperaba que en verdad se le diera oportunidad a los que venían debajo, ¿no? Y mencionaban de que se quedaba Salcedo, todos entendíamos que se iba a quedar Salcedo, y Fuentes, en vez de subir a Vences, por ejemplo, que Vences sigue siendo el tercero y eternamente va a ser el tercero, me parece, en vez de dejar a Vences como suplente, pues Fuentes trajo a Gallardo, ¿no? Entonces sí, como que nos deshacemos de uno para traer al mío. Exacto, Entonces, fue exacto. un vil Sí. pretexto. Y si Sí, vas que a no. traer a alguien, pues hubieras traído a alguien que ya conocías, ¿no? Por ejemplo, Navarrete, digo. O a alguien que no fuera tan malo, compadre. Sí, pero de alguna manera Navarrete ya había estado en el equipo, ¿no? Entonces, pues eso del proceso de adaptación Claro. no hubiera cabido en él. Y pues bueno, ahorita ya están estos dos y a ver si entre los dos hacen un buen portero, pero. Porque deberían, Necaxa debería cambiar su parado táctico. No sé si sea antirreglamentario, por ejemplo, sin, claro, siendo siempre 11 en la cancha, que jugaran los dos porteros al mismo tiempo, ¿no? Sí. Cada quien media portería y así ya hay menos margen de error. Si agarran rezando al güero, pues está el otro güey atento y ya. Y Necaxa seguirá haciendo historia en el fútbol internacional. Pues sí. Pues así las cosas. Muy, muy triste lo que pasó en Mérida. Es de esas veces que si sí terminas así con coraje en Sí. el hocico, así de. Pese a que si tú ves el resultado, dices, no, vinieron de atrás, fue un gran resultado, ¿no? O sea, Mira, sacaron un gran punto. en cierta forma la reacción del equipo es buena, pero no basta con el resultado y con las ganas que mostraron en el segundo tiempo, ¿no? Porque pues, las ganas, creo, las ganas y la actitud ofensiva, pues creo que tendrían que haberla mostrado desde antes y no esperarse hasta ir 2-0 y que el árbitro les regalara un penalti, ¿no? Es que exacto, o sea, Entonces, no. en cierta, perdón, compadre, en cierta Sí. forma es positivo la reacción que tuvieron. Pero pues ya que analizas todo en paquete, pues no es tan positivo como pudiera parecer. Sí, exacto, que, o sea, se exhiben ellos solos, o sea, ¿por qué tiene que ser reacción? ¿Por qué no es así su manera de actuar normal del equipo? Eso es lo que no cabe y lo que se le puede recriminar fácilmente a Fuentes. ¿Por qué en el segundo tiempo sí? ¿Por qué no fue así desde el principio? ¿Por qué no sales a proponer el partido? Porque sí, es muy fácil hablarlo, pero hasta que vas 2-0, entonces sí ya haces válido el argumento, ¿no? El discurso que traes de que Necaxa va a ser ofensivo en todas las canchas. Pero eso ha sido también una constante, ¿no? O sea, generalmente cuando el equipo ya va perdiendo o lanza al equipo así a lo loco al ataque sin idea alguna, o de plano pues se pierden y no generan nada. Eso ha sido la constante de Necaxa, y cuando van ganando lo que hacen es encerrarse, defender el gol, aunque sea que vayan ganando en el minuto 1, y los otros 89 minutos se la pasan defendiendo el gol que obtuvieron. Y eso es como que el juego a lo que ha acostumbrado Fuentes, ¿no? A ver, en estas 11 fechas ya. Ahora que, Murdoch, ahora que decías del discurso de Fuentes de que Necaxa iba a ser ofensivo en todas las canchas, creo que tiene mucho de cierto lo que su discurso, y creo que lo está demostrando, está siendo ofensivo realmente. A todo el Necaxa. Quizá nosotros no lo entendimos bien, pero sí ofende ver al equipo jugar así, ¿eh? O sea, ofende, es ofensivo. Quizá lo malinterpretamos al principio, sí, o no lo entendimos, pero sí, su discurso tiene mucho de cierto. Necaxa es ofensivo en todas las canchas. Cierto. Y bueno, se detiene la liga y se va a jugar un partido de preparación a puerta cerrada en el Jalisco contra Leones Negros, ¿no? Que viene también, bueno, está teniendo un torneo en primera bastante irregular, pero que viene de ganarle a los Pumas, ¿no? Y que mostró pues mucho corazón. Entonces, lo que vamos a hacer es venderlo como la revancha, muchachos. No vamos a subir a primera, ni nos van a dar nada, pero es la revancha. No, no. Ustedes no nos interesa descenderlos ahorita. Nada más que vean lo que les debimos haber dado en esa final. Lo que realmente se merecían y lo que les espera en 6 meses que regresen para acá. Y es va a ser un adelanto de lo que va a pasar a partir de julio. A ver si ya son 14 fechas ahora con Leones. En teoría deberían ser 2 nuevos equipos, ¿no? Porque sí, descendería uno y se supone que uno de segunda llegaría a Liga de Ascenso, ¿no? Digo, eso sería el plan. Yo digo que ya son 2 nuevos, pero menos uno que sería el que ascienda, ¿no? Ah, bueno, tienes razón. Entonces, en realidad solo sería un equipo más. Sí. Decías, Murdoch, que ya hay que armar nuestra franquicia y hagamos un equipo. Pues qué. Digo, si está para como está el Celaya, y si no hay descenso, pues... Exacto, sí, arriba del Celaya sí quedamos. Estaba viendo que el Celaya ya fue vendido, pero no me acuerdo en dónde vi esa noticia. No tengo ni idea, compadre. Sí, es que como he dicho muchas veces, o sea, al menos yo a título personal, para lo que me importa el Celaya. Pues sí, que sí, pero el caso es vamos que a hacer a los Mazacotes de Chicontepec. Ándale. Sí, ya tiene nuevo dueño, o va a tener nuevo dueño más bien. O sea que no tarda en salir de la plaza. Igual. Bueno. Al menos nosotros tenemos un sinodal de primera. Ellos se van a enfrentar a los Murciélagos de Guamuchi. Vamos. Esos que jugaron la final de ascenso pero no podían ascender, ¿no? Exacto. De segunda al ascenso. ¿Los que ahora traen al Wherever Tomorrow? Sí, van a tener de rival al Wherever Tomorrow. Muy bien. Entonces, ¿sí está jugando? No, está lesionado. Se lesionó en un entrenamiento. Ok, chale. Este fútbol mexicano, ¿verdad? Sí. Yo digo que rantes, Taker. Te la voy a dejar votando. Pues ya, entonces será contar los días para. No te emociones. Será contar las horas para que llegue el llamado clásico ante los Prietitos. Ok, Alex, quiero que seas tu testigo de que el señor Eras me está provocando. Ya ahorita ya no es mi compadre, es el señor Eras. Me está provocando, Alex, tú estás de testigo. Sí, pues es el próximo partido del Necaxa. Bueno, este fue el programa número 30. Y ya estaremos hablando de él en el próximo podcast porque... Si no, no vamos a tener tema. El próximo programa no vengo. No, sí tengo que venir para decir lo que pienso. Por eso, yo nomás, mira, estoy vendiendo el no se pierda el próximo capítulo, todo lo que tiene que opinar el señor Gerardo Baker. La polémica en torno al clásico, al verdadero clásico. Al verdadero y primer clásico del fútbol mexicano. Va a estar bueno el próximo, ¿sí? Entonces, para que, aunque sí, no haya creo fútbol, que no, ajá, creo que sí va a dar para largo ese ese tema, ¿no? Pues sí, yo creo que nos vamos a llevar un buen rato, porque hay varias cosas que estamos de acuerdo y otras que no estamos de acuerdo. Luego, y para lo peor va a ser que para que nos salgan con un pinche 0-0. Sí, con lo que esté pasando con la hermandad necaxista, que está muy feliz porque tiene este partido en puerta. Porque nos trajeron al Atlante. Entonces pues ya estaremos hablando al respecto. Y en una de vamos a burlarnos de los atlantistas porque su equipo descendió. Pues más, ya, eso ya fue. No, y ahorita ni cómo burlarse, pero bueno, ya eso lo platicamos la próxima semana. Igual es probable que estemos regalando también entradas para ese partido, entonces pues estén pendientes del episodio 31 del podcast para que puedan entrar de gorrita café, como dice el perro. ¿Y luego? Pues, oye, quería decir algo antes de, no sé si vamos a decir saludos o lo que sea, que Luis García salió y se puso la playera de los Rayos del Necaxa. Pero ese ahí sí, sí ya no entendí que ese güey que... No, lo que pasa es que lo quiero decir porque pues a la hermandad, como dices tú, Murdo, sí, le pareció una falta de respeto o se enojó porque Luis García tenía la playera del Necaxa. Lo que sucede es que Luis García tiene un local de playeras de fútbol, entonces pues va a vender las playeras del Necaxa, y se puso la playera del Necaxa porque tiene un local, un negocio de playeras de fútbol, pero la hermandad dijo que era un insulto, que este mono no le iba al Necaxa, que qué tiene que hacer poniéndose la playera. Bueno, nada más se la puso porque la va a vender, entonces tampoco se tiene por qué poner punks, digo, así, si se la quiere poner, que la ponga ahí para pasar el día o para dormir, lo que sea, pues que también eso, ¿por qué tiene que afectar o por qué tiene que ser necaxista a fuerzas para ponerse la playera? Sí, yo creo que ahí entonces que todos los que estuvieron ahí de malacopas tirando caca al señor, pues entonces, a ver, muy muy alemanes, quiero verlos, muy, muy brasileños, o sea, si tienes que ser para poder vestirla, pues entonces ya pues varios cayeron en el error, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo a su consideración. Como decía Alex hace rato, la doble moral, güey. Sí, exacto. Digo, todo el mundo sabemos que... para todos. digo, entonces, que Joaquín Beltrán también no se la haya puesto. O sea, igual miles de jugadores que estuvieron en el Necaxa tampoco, ¿no? O sea, es algo meramente para un negocio y ya. Si sí, tú pues Murdo, tienes un negocio de playeras y te llega la del América, no vas a decir no la voy a vender. Pues no, hay que hacerle a lo que se mueva, ¿no? Entonces sí, o sea, en realidad yo lo veo más bien como pues, publicitario nada más. Qué bueno que pues, que el Club Necaxa esté buscando ahí alternativas para mover su marca como tal. Y ya, no pasa de eso, nada más es eso. Digo, todo mundo, o sea, los que somos necaxistas sabemos que cuál fue la relación que pudo haber habido entre el Luis García y el Necaxa, que es nula, ¿no? Entonces, ¿de qué se ofenden? Yo no entiendo. Ahora, si el señor se pone nostálgico porque le recuerda al Atlético de Madrid, tampoco es nuestro problema. Ya. No tendría por qué afectarnos, ¿no? Sí, no. Si se la pone o no, pues, ¿qué? Hasta deberíamos decir, bueno, pues gracias porque te acuerdas que existe el equipo, ¿no? Ya. Y que vas a hacer un favor a la afición del DF o de donde sea, porque estás vendiendo la playera y del equipo y ya. No hay más. Pero bueno. Sí, ahí está ahí. Pues qué, mandar algún mensajillo, nada más de Twitter o algo que tengan por ahí. No, pues no tenemos nada. Pues nada más que Bigotiten le refiere tus canciones, que no has dicho ninguna, pero las prefiere. Gotitenberg. Mira, en Twitter, aparte de eso de Gotitenberg, una aficionada atlantista mejor nos escribió para preguntarnos cuál era la zona visitante en el Estadio Azteca. Ahí ya Murdoch tuvo a bien guiarme para responder de manera correcta y decirle que no hay visitantes en el Victoria. Y María Olmos, para que vean qué internacionales somos, desde Barranquilla, Colombia, nos mandó una foto de su familia enfundados en sus playeras rojiblancas. Lamentablemente son playeras del Junior de Barranquilla, ¿no? Que pues creo que siguen confundiéndonos con otro pasión rojiblanca, pero mejor ellos que los necaxistas nos escribieron, ¿cómo ven? Así pasa. En el post del resumen del partido, sí hay algunos comentarios. Carlos dice: bueno, primero que nada, no somos cuartos sino sextos por diferencia de goles. Nos superan San Luis y Lobos. Y solo un punto arriba del Atlante, que es séptimo. Así que el sábado nos jugamos la calificación directo contra el rival que nos puede superar. Si no es capaz de ganar, ni siquiera vamos a calificar, porque cerramos visitando al San Luis. Y si al poderosísimo Mérida, que es penúltimo lugar, con trabajos le sacamos el empate, dudo que se le saque un punto al San Luis. Pero díganme, amigos necaxistas, si alguien realmente cree que este equipo será campeón, yo lo dudo. Juegan horrible, puro pelotazo. Pues ahí sigue, ahí chequen el comentario. Por ahí hay un anónimo que dice: me pareció interesante porque dice: ya la temporada pasada, con dos finales perdidas y estando siempre en la punta de la tabla, Necaxa no fue capaz de quedar campeón. A ver si ahora que nadie apuesta por ellos, saca la casta en la liguilla. Ya saben que la liguilla es otro torneo. Yo tengo fe en mis rayos. Saludos desde Aguascalientes. Como ven, en una de esas, todo sale al revés y venimos de No atrás, ¿no? creo. Solo que nos empiecen a regalar penales en la liguilla. Por ahí dicen: bien por el regreso de Néstor Holguín. ¿Cómo lo vieron? ¿Quién es ¿Quién es Néstor Néstor Holguín? No, no es cierto. Oye, por cierto, antes ya no tiene nada que ver con los saludos, pero ahorita que dijimos Néstor, todos sabemos que Chivas cambió su directiva, tiene un nuevo técnico, pero me comentaba mi hermano algo de que uno de los auxiliares de Chepo de la Torre en Chivas iba a ser Yayo de la Torre. ¿Ustedes saben algo de eso? No he escuchado al respecto, pero no creo, sí. O sea, sí que de repente, sí, nomás de. ¿Saben qué? Me voy con mi familia. Ahí les dejo el Pues changarro. eso escuchó mi hermano en un programa de radio. Está complicado porque, bueno, TDN dijeron Lo también que dijo, porque. Ajá. ¿sabes quién lo dijo en ese programa de radio? David Medrano, que ya ven que es bien chismoso y sabe las cosas bien, bien. Pues en O sea, TDN. chismoso en buen sentido. Sí, en TDN dijeron algo similar, pero mencionaron que estaba comprometido el Yayo, ¿no? En otra institución, entonces que veían pues complicado eso. Y tomando en cuenta lo que alguna vez mencionó Murdoch aquí en el podcast, que el Yayo estaba como que cada vez más viéndose en cancha y todo eso, no sé qué tanto piense que sería, o bueno, le convenga al Yayo, o no sé, irse como auxiliar a Chivas, o pues en un futuro no muy lejano, dirigir en el clausura a Necaxa, ¿no? Que es como que lo que se veía venir, ¿no, Sí Murdoch? es que corren a Fuentes, ¿eh? Que Sí, no pero es que creo. también, quién sabe, porque acá, como sea, pues está de jefe, ¿no? O sea, creo que es el más, pues tiene mejor posición que de lo que podría tener allá Sí, porque de con ahí Chivas. llega, ese es un auxiliar técnico. Aquí es, pues, Director deportivo. alguien de pantalón largo, ¿no? De Ajá. alguna manera. Y que en cualquier caso podría tomar las riendas del equipo, no ser auxiliar, sino ser el director técnico, ¿no? Si es que llegaran a correr a Fuentes y optan por bajarlo a la cancha, ¿no? Pues sí. Ok, volviendo a los saludos, señores. Sí, nos había quedado uno pendiente del programa anterior, perdón. Germán Noé, arroba G Rayo Roots, que anteriormente era Noé Co o algo así, si no mal recuerdo. Nos pedía, a ver si para el próximo pueden mandarles un saludo a la banda de Rayos Yucatecos. Estaremos apoyando desde el Iturralde. Pues seguramente ahí estuvieron y pues un saludo a los yucatecos, ¿no? Necaxistas. Pues sí. Y hablando de yucatecos, seguir mencionando, ¿no? Que próximamente estaremos en el Rayo Pibil haciendo un par de sesiones con la hermandad ahí, haciendo el podcast y viendo el partido, disfrutando de una buena comida yucateca. Pues sí, ahí estaremos para el partido contra el San Luis, ¿no? Y ¿Sí? ya después también. Que a lo mejor y en una de esas ya nomás es de puro relajo, ¿no? Y así nomás por... Pero esas terminamos todos llorando ese día. Por convivir nomás, digamos. Pues sí. Pero bueno, esperamos que Miguel no. Rayo, pero... sí, esperemos que no. Miguel Rayo 18, el Chivo, nos decía, ya esperando el clásico contra los Prietitos, vamos por esa victoria. Ya esperando para viajar a ver al glorioso Necaxa, o sea que se va a lanzar a Aguascalientes. ¿Qué más tenemos? Desde luego un saludo personalizado para Gotitenberg y pues los de siempre, ¿no? Que han ahora han brillado por su ausencia, Jorge Zuleta, Rayo Vance. Mandar también, no presento un saludo, pero sí una felicitación, un abrazo a Beto Padilla, que a comienzos de esta semana tuvo el nacimiento de sus dos niñas. Es un abrazo al capitán. Yo todavía le digo al capitán porque pues, para mí sigue siendo el capitán del equipo, ¿no? Pero nacieron ya sus dos niñas, entonces un abrazo para Don Beto Padilla, que alguna vez nos grabó un intro para el programa, no sé si recuerden. Sí, sí, sí, para aniversario, ¿no? ¿O qué? Ajá, exactamente. Pues sí, un abrazo y pues mucho, que vengan con torta, dos tortas las niñas. Dos tortas, sí. Lo malo es que ahora él nos debe chocolates dobles. Pues ahí está. ¿Qué más tenemos, señores? Pues ya nada más avisar, pues la quiniela pues la aguantamos para seguir analizando la situación de los equipos, cómo llegan a tras esa semana de descanso, a ver qué noticias hay para pues, tener más información y poder dar los resultados más acertados, ¿no? ¿Les parece bien? O sea, muy vas bien. A aprovechar para hacer tus cuentas fraudulentas. Para sacar la calculadora. Así es. Pues muy bien. Pues ya, yo creo que pues entonces vámonos, redes sociales y nos despedimos. Ok. A mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Alex Fénix. Taker. A un servidor lo encuentran en @ Gerardo Taker, Gerardo Taker con K. Las de Pasión Rojiblanca son @ Pasión Rojiblanca en Twitter y diagonal Pasión Rojiblanca en Facebook. Y a mí me encuentran en Twitter como Murdoqueras con K y H. Y en Facebook denle like a la página de Murdoqueras Cartoons. Y pues ya vámonos despidiendo entonces. Fue un placer estar con ustedes una semana más. Este fue el podcast, episodio número 30. Ya 30 episodios y ya estamos con ustedes. Y los esperamos para el 31 con toda la información del glorioso clásico ante los potros prietos del Atlante. Ok, aquí voy a estar acompañando a todos. Ok. Vámonos pues. ¿Vas a poner cumbias otra vez, Murdoc? Usted dígame qué quiere poner. Ok, ahorita te paso una rola. Bueno, vámonos, ya empieza a sonar. Sale. Ya les tengo aquí seleccionada. La próxima vámonos, semana nos bye. Escuchamos. Bye. Chao. Había soñado que ibas a ser mía y ahora es una realidad. Te beso, te toco, envenéname de ilusión, mátame de pasión, entrégame tu amor. Mételo ya, sácalo ya, una movidita rica será. Mételo ya, sácalo ya, así gozaré. Haremos de la vida. Esta noche quiero ser tuya, solamente tuya. mejor.